creo que eso es una de las cosas que más le tiene miedo, que salga todo, de alguna manera, el desmanejo que tienen ellos, que salga a la luz, que salga de Sebastián Vicarno, porque realmente es eso, nosotros le contamos lo que está pasando en detalle en Sebastián Vicarno, se horrorizarían. Pero bueno, es algo a lo que ya nos han acostumbrado como pueblerino, como ciudadano del Cano.